Capítulo 6 de la segunda parte de David Copperfield o el sobrino de mi tía de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Una pérdida. Aquella noche llegué a Yarmouth y me hospedé en la posada. Sabía que la segunda habitación de mi querida Peggoty, mi cuarto, no permanecería mucho tiempo vacía si la casa no había ya recibido la visita de ese huésped al que deben dejar paso todos los mortales. Encaminéme, pues, a la posada, donde tomé un bocado al mismo tiempo que decía que me dispusiesen una cama. Eran las 10 cuando me dirigí a la habitación de Mr. Barkis. La mayor parte de las tiendas estaban cerradas, y la ciudad presentaba un aspecto de tristeza. Al pasar por delante de Homer y Joram, distinguí a través de la puerta entreabierta al digno sastre pasamanero, que fumaba su pipa. Entré y le pregunté cómo estaba. «¿Y vos, Mr. Copperfield? Tomad asiento. Supongo que el humo no os incomodará». «Absolutamente nada», respondí. «Me gusta en la pipa de otro». «Tanto mejor», añadió Mr. Homer riendo. «Es una mala costumbre, sobre todo para un joven. Si yo fumo es a causa de mi asma. Sentaos». Mr. Homer me adelantó una silla y volvió a ocupar su puesto, aspirando su pipa como si hubiese contenido aquel aire vital tan necesario a sus órganos respiratorios. «Tengo el disgusto de haber recibido malas noticias de Mr. Barkis», le dije. Mr. Homer me miró seriamente y se contentó con mover la cabeza. «¿Sabéis cómo se halla esta noche?», le pregunté. Si me hubiese atrevido, os hubiera dirigido la misma pregunta. Ese es uno de los inconvenientes del comercio de que nos ocupamos. Cuando uno está enfermo, no podemos informarnos de su estado. Era una sutileza que no se me había ocurrido. No me atreví a entrar en la tienda, temiendo oír aquel tic-tac tan lúgubre. Muchas veces no podemos mostrarnos tan atentos como quisiéramos. Así hace 40 años que conozco a Barkis y no me atrevo a ir a su casa a preguntar cómo está. Para saberlo tenemos que dirigirnos a Emilia. Y como sabemos que esta noche está en casa de su tía, han ido allí Joram y mi neta bajo un pretexto. Si queréis esperarlos, no pueden tardar. Aproveché del permiso de esperar para hablar de Emilia. «Y bien, oíd», me dijo Mr. Homer entre dos bocanadas de humo. «Hablando francamente, no me disgustará que llegue el día de su casamiento». «¿Por qué, Mr. Homer?» «Porque se halla en una especie de transición e incertidumbre que parece turbar su encantador carácter. Sigue tan bonita, más bonita si es posible, y trabaja tan bien como antes. Vale por 6 obreras, pero no trabaja con aquel ahínco que otras veces. ¿Comprendéis?» «Os comprendo», le respondí. Mi inteligencia pareció agradar a Mr. Homer, que continuó. «Ya sabéis lo afectuosa que era esa encantadora niña. Se conoce que la idea de separarse de la casa de su tío, y sobre todo de este, la atormenta. Es un paso violento para ella, así se lo he dicho a todos. Consiento gustoso en perdonarle los últimos meses de su aprendizaje por verla instalada en la casita que han montado aparte para ella. Sin la enfermedad de Mr. Barkis, todo estaría ya arreglado, pues Mr. Daniel Peggoty, por más que sienta como Emilia esa separación, había convenido conmigo que era preciso no prolongar semejante incertidumbre, que acabaría por ser funesta a la salud de su querida sobrina. Pero reconozco los pasos de Joram y de Mineta, y vamos a salir de dudas con respecto a Barkis». «El pobre Barkis», dijeron el yerno y la hija de Mr. Homer, «está en el último extremo. Ha perdido completamente el conocimiento. Y Mr. Shillip acaba de confesar melancólicamente en la cocina, al hacer su última visita, que ni todo el protomedicato de Londres podría hacer nada por él». Sabiendo que Mr. Daniel Peggoty se hallaba al lado del enfermo, resolví ir allí en seguida, y me despedí de Mr. Omer, de Joram y de Minetta. En el camino experimenté un solemne sentimiento que transformaba a mis ojos Mr. Barkis en un hombre completamente diferente. Mr. Daniel Peggoty fue quien me abrió la puerta. No pareció sorprenderse tanto como yo esperaba. Lo mismo reparé en mi niñera cuando bajó a la cocina. Después he notado más de una vez que ante la aproximación de esa sorpresa temida que se llama la muerte, todas las demás se disipan y menguan. Hallé a Emilia sentada al lado de la chimenea, con el rostro entre las manos. Cham estaba de pie a su lado. Todo el mundo hablaba en voz baja, prestando oído por si llegaba algún ruido del cuarto de arriba. En mi última visita no había fijado demasiado mi atención, pero había algo de extraño en no ver a Barkis entre las personas que estaban en su casa. «Os agradecemos muchísimo que hayáis venido, Mr. David», me respondió Mr. Daniel Peggoty. «Soy sumamente amable», dijo Cham. «Mi querida Emilia», exclamó Daniel Peggoty, «mirad, he aquí Mr. David, que viene a vernos. Vamos, ánimo, querida mía». «¿Cómo? ¿No decís nada a Mr. David?» Emilia pareció estremecerse. Aún siento la impresión helada de su mano al cogerla entre las mías. La única señal de vida que dio fue retirarla. Luego, levantándose de su silla, se arrastró, por decirlo así, hasta su tío, y casi arrodillada se echó en sus brazos sin dejar de temblar. «Es un corazón tan cariñoso», dijo Mr. Daniel Peggoty, acariciando con sus manazas los rizos de sus hermosos cabellos, «que no puede soportar un disgusto tan grande. Eso es natural en la juventud, cuando no se está acostumbrado a semejantes pruebas. Mi querida chiquilla es tan tímida, es natural». Le abrazó aún más cariñosamente, pero sin alzar la cabeza ni pronunciar una palabra. «Se hace tarde, querida mía», dijo Mr. Daniel, «y aquí está Cham, que ha venido para acompañaros a casa. Ese sí que tiene un corazón amante. Marchaos con él, mi querida Emilia. ¿Qué decís?» El sonido de la voz de Emilia no había llegado hasta mis oídos, pero Mr. Daniel se inclinó a fin de poder oír y respondió: «Que os deje quedaros al lado de vuestro tío, mi querida Emilia. ¿Cómo decís eso, cuando vuestro futuro ha venido hasta aquí a buscaros? A fe que un erizo de mar como yo no os haría compañía. ¿Quiere tanto a su tío? No tengáis celos de esa locuela, mi querido Cham». «Emilia tiene razón, Mr. David», dijo Cham. «Tío, es preciso ceder. Puesto que lo desea y está tan sobrecogida, más vale que pase la noche a vuestro lado. También me quedaré yo». «No, no», dijo Mr. Daniel, «no debéis acceder. Un hombre casado o en vísperas de casarse no debe perder un día de trabajo. ¿Por qué no podríais velar esta noche y trabajar mañana, mi querido Cham? No, volveos a casa, pues supongo que no temeréis que no cuidemos de Emilia». Cham consintió y tomó su sombrero para marcharse, pero antes quiso estrechar en sus brazos a Emilia. Al ver cómo se acercaba a ella, era imposible no reconocer que la naturaleza había creado a Cham para ser una persona de distinción. Emilia se dejó abrazar por su futuro y, sin embargo, mostró más cariño al arrojarse en los brazos de su tío. Yo me dirigí a cerrar la puerta así que se marchó Cham, y lo hice con precaución para que no turbase el silencio que reinaba allí ningún ruido. Al entrar en la cocina, oí que Mr. Daniel Peggoty decía a Emilia: «Ahora voy a subir a decir a vuestra tía que ha llegado Mr. David, y Dios sabe si se alegrará la pobre mujer. Mientras bajo, sentaos al amor de la lumbre y calentaos, pues tenéis las manos heladas. No tengáis tanto miedo. ¿Qué? ¿Queréis subir conmigo? A vuestro antojo. Venid. Creo, Mr. David», añadió con cierto orgullo, que si su tío no tuviese más asilo que el foso de la calzada, allí iría ella a vivir con él. Ah, pero pronto llegará el momento en que no quisierais separaros de otro. Un poco más tarde, cuando subí yo, al pasar por delante de la puerta de mi cuarto, que estaba a oscuras, creí ver allí a Emilia echada en el suelo. Pero, ¿era realmente ella o solo la sombra de cualquier mueble? No estoy seguro de ello. Una vez que me quedé solo delante del fuego, me di a pensar en el temor que inspiraba a Emilia la muerte, y aquella sensación, unida a la incertidumbre en las ideas de que me había hablado Mr. Homer, me explicaron satisfactoriamente aquella agitación tan extraordinaria. Por fin bajó Peggoty y me estrechó contra su corazón, bendiciéndome y dándome las gracias por la parte que tomaba en sus desgracias. En seguida me suplicó que subiese al lado de Mr. Barkis, diciendo en medio de sollozos que el pobre hombre me había siempre admirado y querido, que antes de caer enfermo hablaba frecuentemente de mí, y que creía que de recobrar su conocimiento se animaría al verme. Pero, ay, nada podía ya reanimarle. Estaba casi fuera de la cama, en una posición violenta, con la cabeza y un hombro inclinado sobre el cofre que tantos sobresaltos y temores le costara. Supe que así que se vio imposibilitado de levantarse para abrirlo, o aún de verificar si estaba seguro, merced a la especie de varilla adivinadora de que le había visto servirse, había exigido que se lo colocasen encima de una silla a la cabecera de la cama. El tiempo y el mundo huían ante él, pero el cofre continuaba allí. Las últimas palabras que había pronunciado resumían la explicación que daba sin cesar. «No hay más que ropa vieja». «Barkis, amigo mío», dijo Peggoty con ese acento de resolución que se toma al dirigirse a un enfermo. «Aquí está nuestro querido David, que nos unió a ambos cuando le encomendabais que me hablase de vuestra parte. ¿Os acordáis? ¿No queréis darle las buenas noches?» Mr. Barkis permaneció mudo e insensible, como el cofre sobre que había tratado de apoyarse. Nos hallábamos al pie de la cama Mr. Daniel y yo, y el marinero me dijo acercándose a mí y llevándose la mano a la boca. «Se larga con la marea». Tenía los ojos arrasados de lágrimas, lo mismo que Peggoty, pero me aventuré a replicar en voz baja. «¿Con la marea?» «En toda la costa», me respondió Mr. Daniel. «Los enfermos no mueren sino cuando la marea ha bajado casi del todo, y las criaturas no nacen sino con el reflujo. Se va con la marea y se sobrevive hasta que venga el reflujo. Entonces no se irá sino con la otra marea». Pasamos horas enteras velando al enfermo. No pretendo explicar qué misterioso influjo ejercía en los debilitados sentidos del moribundo, pero cuando por fin empezó a agitarse y murmurar algunas palabras, deliraba ciertamente al pensar que me conducía al colegio. «Vuelve en sí», dijo Peggoty. Mr. Daniel me hizo señas con el codo y me dijo aparte con tono solemne. «La marea y él se van juntamente». «Barkis, mi querido esposo», exclamó Peggoty. «Clara Peggoty Barkis», respondió él con voz débil. «La mejor mujer de la tierra». «Mirad, Barkis, aquí está Mr. David», dijo Peggoty al verle abrir los ojos. Estaba a punto de preguntarle si me conocía cuando él trató de cogerme la mano y me dijo muy distintamente con una amable sonrisa: «Barkis no desea otra cosa». Y al retirarse las olas, Barkis partió con la marea. Fin del capítulo 6.